Bueno, hoy es la primera jornada de los alegatos de las acusaciones en este juicio, es decir, una de las etapas finales del juicio, donde desde la querella de APDH y en representación de muchos de los querellantes y sobrevivientes de esta causa, vamos a hacer mérito de la que fue toda la etapa probatoria del juicio. Vamos a hablar de por qué estamos seguros y convencidos de que todo lo que ha sucedido en este juicio, que todos los testimonios que se han dado han probado lo que fue el genocidio en Villa Constitución. Esta va a ser el primer día y mañana terminaremos con la responsabilidad y alegando sobre la responsabilidad de quienes cometieron ese genocidio. Ahora, el juicio está llegando a su etapa final, llegando a su fin. ¿Qué expectativas hay desde APDH, desde la querella y bueno, las víctimas también? Siempre las expectativas que tenemos y las ilusiones que tenemos son las mejores, por supuesto, y creemos justamente porque estamos convencidos de que todo el acervo probatorio es consistente para poder condenar a todas las personas que tuvieron responsabilidad y participaron de este genocidio. ¿Cuándo se espera ya que sea el veredicto? Va a ser acá en Rosario finalmente, no en Villa Constitución. ¿Hay fecha ya? Una fecha estimativa es el mes de agosto, pero no una fecha concreta. El tribunal nos ha adelantado eso, que cree que para el mes de agosto sería. Muchas gracias. No, por favor.